donde la mugre se junta. Los laburantes se mueren de frío, ellos. Conmigo vienen los de atrás. Estos barrios donde abunda la solidaridad, los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte. No hay cloacas, ni internet ni gas. La dignidad siempre. La plata y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Muy buenos días, compañeras, compañeros. Digo muy buenos días y ya que está, dejo traslucir una imperfección organizativa de la FM Riachuelo. Hoy todavía no almorzamos, así que hoy vamos a decir en la apertura del programa Barrio Adentro, programa número 59, muy buenos días. Hola Valeria. Hola, buenos días. Sábado 15 de diciembre, por si no se dijo, que no me acuerdo. Con hambre también. ¿Vos, Juan, cómo andás? Bien, bien. ¿Con hambre o sin hambre? Con hambre. Sumate a la paritaria de Barrio Adentro, que se queja ahí, que todavía no pudimos masticar algo. Así que, bueno, igual ahí asomándose el sol, hasta hace un rato estaba gris, parecía que iba a llover en cualquier momento, que la humedad iba a ir en aumento. Bueno, empezó a asomarse el Inti por ahí. FM Riachuelo, esta radio que nos permite, esta radio comunitaria, esta experiencia de una organización popular, una organización social y política, una organización que hace casi 20 años venimos peleando por los cambios que se vienen produciendo en toda la región de América Latina, esta oportunidad histórica de una segunda etapa emancipatoria. La FM Riachuelo le permite a Barrio Adentro, ya casi estamos en 60 programas, impresionante, ¿eh? Así es, y hoy de nuevo sin Estelita en el equipo, sin aviso previo, veremos ahí cuando termine el programa por dónde anda la Estelita. En una desaparece. Claro, por eso. Y estamos con Juan en el estudio, uno de los compañeros que se ha incorporado últimamente a raíz de los cursos que se realizan por el Ministerio de Trabajo en la organización y que les planteamos unas pasantías para que puedan llevar a la práctica lo que aprendieron. Wilfredo en los controles, ahí dándole una mano a Alejandra, y Efraín con Leo haciéndonos de presencia, ¿no? Haciéndonos dar el presente en las redes, y Rosita y Carlos como siempre, ¿no? El Wilco Barrio Adentro, el hacker de Barrio Adentro. Así es. Bueno, y si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer por la línea de tierra 4301-6451 o enviar un mensaje de texto al 15-5451-2139. Nos pueden escuchar por el éter, por suerte, porque ya tenemos antena hace un rato y transmisor, pero también por la página web fmriachuelo.com.ar, y también Twitter y Facebook nos buscan como FM Riachuelo o como @lospibes en el Twitter. Muy bien, che, escuchamos un poquito de música antes de meternos, que hoy es un lío bárbaro, hay 50 millones de temas, está álgida la actividad social y política de la ciudad, del país y de la región y del mundo. Hay un montón de cosas, así que pongamos un tema para ponernos en clima y volvemos enseguida. Nos vamos con Damas Gratis, Wilfred, ahí escuchando una cumbia del barrio. Dale con eso. Wow, yo trae cumbia mía para que bailen los negros y las negras con los chicos de barrio. Chava, están bien violas, me gusta mucho cómo mueven la cola. Las mexicanas, las argentinas, mira qué buena que está en todas las pibas. Qué lindas chavas, están bien piola, me gusta mucho cómo mueve la cola. Las mexicanas, las argentinas, mira qué buena que está en todas. Bueno, decíamos al comienzo que fue una semana muy álgida de información de distinto tipo. Si quieren, los que son del barrio y así nos vamos poniendo contentos, pareciera que el lunes, ¿quién firma? Y parece que firma Bianchi, ¿no, Juan? Parece que el Virrey vuelve a Boca. Sí. Vamos a volver a tener el viejo DT. Oh, vamos a volver a tener. Evidenció ahí su raza boquense, Juan. Sí, aparentemente todo indica, ¿no?, de que están en las últimas tratativas con el Virrey y volvería al club. Bueno, pero para seguirlo en los temas políticos, también estos últimos días, casi diría uno con pena, se volvió a cumplir un año del Indoamericano, de aquel hecho que dejó traslucir una temática tan fuerte en la ciudad de Buenos Aires, la problemática de la vivienda, ¿no? Dos años de un episodio que duró alrededor de una semana, comenzando entre el transcurrir del 7 y el 8 de diciembre y una semana después, y que la verdad que a dos años nada demasiado importante, ni la resolución de problemas de fondo como la vivienda y la tierra urbana, y mucho menos, y lo que aún todavía más duele, no se ha hecho justicia en quienes dieron la vida, lamentablemente, en ese en esa lucha, ¿no? Lucha que también nos permitió ver el cómo un dirigente emergente de esos barrios, como el Pitu Salvatierra, la verdad que puso todo este chabón ahí para tratar de ayudar a que se resuelva. Y bueno, lo decíamos el otro día en una nota, me parece que el Pitu todavía no ha tenido el reconocimiento de su rol, su papel en un episodio tan difícil de sobrellevar. Un compañero que se claramente referenció en el proyecto nacional y que, como decimos más de una vez, no se puede hacer política en los territorios sin tener en cuenta la realidad de estos dirigentes que son cotidianamente referencia, no cuando son nota, no los días patrios, no cuando conviene ponerlos en la foto, sino son dirigentes que construyen en el barrio todos los días. Así que a 2 años lamentamos todavía el no tener demasiada información que indique que se vaya resolviendo este problema. Y como siempre, le mandamos un fuertísimo abrazo al Pitu Salvatierra, ese referente de la zona sur que milita todos los días para construir una patria mucho más justa, más libre y soberana desde aquellos lugares, de los barrios populares en esta ciudad de Buenos Aires. Saludo, Pitu. También, bueno, esta semana otro hecho que sigue preocupando y fuertemente es todo el tema de Marita Verón. Esta ya ineludible agenda que tenemos los sectores populares de luchar por intentar poner en sintonía a la justicia con el tiempo que vive nuestro país, ¿no? Es decir, la justicia atrasa como corporación muchísimos años. La verdad que todavía en más de un caso la justicia sigue demostrando que sigue emparentada a los sectores de poder, vinculada con la corruptela de las fuerzas de seguridad, con la corruptela también de las mafias políticas, con el delito, ¿no? Un problema que bueno, que nos dejó con la llaga abierta todos estos últimos días, ¿no? Determinadas formas, ¿no es cierto? Lo que decía, es conservadurismo puro, es seguir conservando la misma forma, querer que la sociedad siga respondiendo a los intereses que ellos les interesan. Así es, y bueno, y esto generó muchísima bronca de punta a punta del país, donde hubo infinidad de maneras diferentes de manifestar esta bronca, este repudio, este desagrado por una justicia que a veces, a ver, queda tan evidenciado, ya no les interesa un cuerno que todo el mundo los denuncie, los repudie, para decir que los reputeen. La verdad que es una y mil maneras las maneras de que punta a punta del país se expresó esta bronca, ¿no? Y bueno, y también ver a esta madre era muy duro, ¿no? Y no solamente en este caso es la justicia, porque también el Congreso de la Nación tiene para tratar una ley que durante todo el año no hizo nada, llega a fin de año, suceden los hechos en el centro, sucede la absolución de los 13 acusados, y ahora se acuerda que tiene la ley y que tiene que tratarla, y como bien decía la madre, la verdad que no puedo entender en qué momento dejaron de darse cuenta de la importancia de que esta ley salga y se apruebe. Una ley que está pidiendo cosas tan básicas como que no se tenga en cuenta al momento de un juicio que la persona que fue obligada a la prostitución no haya dado su consentimiento, no tiene que ser acusada de ninguna manera. Así es, esa distancia a veces del Parlamento con la dinámica, con las temáticas, con el sentir de muchos temas que en nuestro pueblo son llaga abierta y que evidentemente a veces pasa esto, ¿no? Las madres, las palabras de la madre son muy claras, ¿no? Es decir, este tema, ahora porque es noticia, pero la verdad que este tema hace 10 años que viene pasando en uno de los temas candentes de la vinculación en la trata de personas, también de las mafias y de la corrupción, tanto policial, de la fuerza de seguridad, de la justicia y también de la política. Por lo tanto, bueno, este también fue un tema muy fuerte en el transcurso de esta semana, que no nos vamos a dedicar, pero que no podíamos dejar pasar por alto en el programa de esta semana. También los hechos, claro, che, pero te olvidaste de decir lo de los hechos de Tucumán. No me jodas, a ver, no nos hagan ruido con cosas de carácter secundario. Che, pero la violencia, no me jodan. Encárguense, encárguense de lo que se tienen que encargar y en todo caso, de las distintas manifestaciones de violencia exacerbada, que los hinchas, tampoco le echen la culpa a los hinchas de Boca, y lo habla alguien que no es necesariamente de Boca. Digamos, a ver, acá hay montada una operación, ya empezaste, Lito, con la cuestión de las operaciones, y sí, muchacho, acá hay lucha de poder, acá hay intereses creados, acá hay muchísima plata en juego, por lo tanto, acá hay operaciones que se encargan de generar, de seguir generando situaciones de una zozobra que trate de hacer de cuenta de que este es todo el país. Bueno, por supuesto que esto no hay que minimizarlo, porque decir esto entonces diría, bueno, pero entonces no es importante. Sí, sí, claro que es importante. Es importante para estar alerta, es importante para estar movilizados, es importante para no simplificar este tipo de cosas con pavadas de que no existió. Claro que existió, pero vayamos al hueso de la cuestión. La cuestión es que hay una lucha de intereses y que ahora estamos en un momento donde profundizamos el proyecto político nacional o popular, o donde, muchachos, empezamos a retroceder en la justicia. Bueno, me olvidaba de eso, che. Pasó lo de la ley. ¿Cómo es lo de la ley de medios? A ver, me explico. Y ahí el juez que tenía la causa mayor, digamos, que es el juez Alfonso, resolvió finalmente que la ley de medios es constitucional y entonces se podría avanzar con la aplicación de la ley de medios de comunicación. Obviamente ya los medios como Perfil, como La Nación, salen a decir que Clarín va nuevamente a apelar el fallo de este juez, que era el que tenía la causa madre, por la cual la Corte Suprema había dicho hay que esperar que se pronuncie, por lo cual el 6D, los que tenían la causa de la medida cautelar, dijeron vamos a seguir esperando que se pronuncie el juez que tiene la causa madre. Bueno, se pronunció el juez Alfonso. No, yo creo que esta medida va a durar poco, porque seguramente, como Clarín tiene abogados que se conocen todos los huequitos que tienen las leyes y todos los huequitos que tiene el sistema judicial, seguramente va a aplicar alguno que les sirva para seguir dilatándolo, ¿no? Por ahí hay un título irónico, ¿no? De que hay ley por dos días, ¿no? Sí, es decir, porque sí, el lunes a primera hora la Corpo estaría presentando, ¿no?, a la justicia estos mecanismos que de nuevo van a meter palos en la rueda. Pero en esto también digo, ¿no?, igual que los temas que venimos charlando hasta ahora, todos requieren, todos necesitan, todos cada vez más se hace indispensable que haya un entramado de organización popular, que haya una fuerza popular organizada, que haya un pueblo consciente, comprometido y organizado y movilizado que articule, combine, complemente la acción desde la institucionalidad de un gobierno de Cristina Kirchner, que intenta seguir adelante con el proyecto iniciado en el 2003 con Néstor y ahora con ella, pero que si no se da un proceso de fuerte vertebramiento de todo el movimiento popular con fuertes organizaciones populares, con capacidad de autonomía, con independencia, con capacidad de acción concreta sobre estos poderes con los que tenemos o contra los que tenemos que ir para seguir adelante en construir un proyecto nacional y popular, es como que avanzamos medio rengo. Y en esto de la comunicación, Por supuesto, volvemos a decir lo mismo. Está bárbaro que le peguemos a la Corpo y está muy bien que le peguemos a Clarín. Sin duda es una batalla importante. Pero necesitamos que se construya una arquitectura complementaria, una arquitectura de contenido nacional y popular, una red del entramado de multiplicidad de organizaciones y herramientas que el campo popular ha generado estos últimos años, no desde el 7, no es que empezaron el 8, no. Hace años que muchas compañeras y compañeros deciden militar desde la comunicación alternativa, desde la comunicación comunitaria, y la verdad que todavía hay una gran distancia entre la ley, que tiene una filosofía espectacular, una ley que fue y sigue siendo valorada y reconocida en todo el mundo por su manera participativa de cómo se llegó a ella. Pero todavía falta mucho en la aplicación, no solamente en pegarle a la Corpo, falta mucho en la construcción de esa filosofía hecha práctica, en que haya medios alternativos que se conviertan en miles de voces que se antepongan a estos todavía multimedios que muchas veces nos da la sensación de que siguen siendo hegemónicos. Por ejemplo, en Venezuela, en el año 2002, si no hubiera el gobierno de Hugo Chávez Frías repartido sin ley de medios, la cantidad de transmisores que repartió en abril, cuando intentaron darle el golpe mediático, el pueblo no se hubiera enterado de lo que estaba pasando realmente y no hubiera podido organizarse para salir a la calle a rescatar al presidente Hugo Chávez, que se lo habían llevado a una isla, que se lo habían llevado en un helicóptero y que lo tenían, que no era que había renunciado, como decían los grandes medios de comunicación de Venezuela, sino que lo habían secuestrado lisa y llanamente. Así que esa es una clara demostración de cuál es la utilidad y que tienen en casos de intentos de golpes o de desestabilización los medios de comunicación comunitaria, que claramente tienen llegada directa al pueblo porque están hechos por ellos mismos. Y me la dejaste picando, lo de Venezuela. Imposible, no por lo menos hacer mención a este momento de dolor que vive todo el pueblo bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela y que vive en realidad. Vimos cientos de manifestaciones en todo el mundo, ¿no? ¿Cómo se ha hecho querer este negro? Qué impresionante Hugo Chávez Frías, el comandante como en la inmensa mayoría de los lugares lo llamamos. ¿Cómo se ha construido como un referente que ha trascendido los límites de la Venezuela bolivariana? Y cómo todos somos conscientes de no solamente el cariño que se manifiesta hacia él, sino del papel, de la importancia que él tiene en el proceso revolucionario abierto en toda la región de nuestra América, y de lo importante también que es Venezuela, ¿no?, en este proceso que estamos viviendo en esta etapa emancipatoria. Estos días fueron y siguen siendo días en donde también de distintas maneras se dieron manifestaciones de apoyo, de solidaridad, de transmitirle energía. ¿Y qué fue lo que se hizo el otro día en Patria Grande, Vale? El miércoles 12 en la Casa de la Patria Grande, denominada Néstor Kirchner, se convocó por un conjunto de movimientos populares de Argentina a una vigilia y a una oración popular que tuvo en un principio el saludo de tres representantes de cultos religiosos diferentes, como el católico, el musulmán y el pentecostal, donde también se pudieron escuchar los saludos de diferentes referentes de organizaciones sociales de la Argentina y de embajadores de Latinoamérica, como la embajadora de Nicaragua, la embajadora de Ecuador, en realidad la consejera política estuvo presente, el embajador de Cuba, que es el país que le está sirviendo a Chávez de lugar de recuperación y de operación y de tratamiento de estas células malignas que tiene, y también pudimos escuchar como cierre al embajador de la República de Venezuela en Argentina, Carlos Martínez Mendoza. No quiero dejar de nombrar que también estaba presente en la Argentina para asistir a un encuentro la diputada del Frente Nacional, no lo quiero decir Frente mal. Frente Farabundo Martí. Exacto. De Liberación Nacional. Exacto. Guerrillera, comandante de hace muchos años. Nidia Díaz. Una mujer espectacular, una mujer con unos ovarios impresionantes que hace años fue teniendo distintas tareas y desde comandante en la montaña hoy cumple un papel en las responsabilidades internacionales del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y aparte, como bien vos lo decías, hoy diputada nacional y una entrañable y queridísima militante para todo el campo popular, ¿no? Así que sí, se pudieron escuchar distintos saludos, distintas formas de enviar los abrazos y el calor al pueblo venezolano y sobre todo a Hugo Chávez Frías, y creo también distintas formas de valorizar los tiempos que vienen por delante, ¿no es cierto? Creo que muchos pudieron también dejar vislumbrar que son momentos para estar atentos, para estar alertas, que nosotros ya lo pudimos ver, quienes pudieron ver por Telesur la Asamblea Parlamentaria del domingo, como muchos ya se empezaron a afilar las uñas de muchos representantes de la oposición para ver cómo aprovechan este momento para desestabilizar el gobierno que lleva adelante Hugo Chávez Frías y que en las últimas elecciones ganó por más del 55%. Así es, y por lo tanto la organización Los Pibes estuvo ahí presente. Y en la nota de la CLMTU, de la Coordinación Latinoamericana de Movimientos Territoriales Urbanos, si te metes después en internet, hasta podés linkear y están los audios de Carlos Martínez Mendoza, el embajador, de Estelita Caloni, entrañable también amiga de la organización, y una cientista política y periodista de muchos años ligada a las luchas de nuestra América. Y también el posicionamiento de la organización Los Pibes. Así que, si querés, después seguís en el tema y linkeás en la nota de la semana. El blog es lmtuargentina.blogspot.com y ahí vas a encontrar lo que te dice Lito. Y no porque sea el último tema, sino porque vamos a intentar utilizarlo de columna vertebral del programa. También esta semana, el miércoles 12, el 12 del 12 a las 12, lo supersticioso, no sé, tóquense un... Bueno, cada uno se toca lo que tiene. Los mayas, por suerte, se equivocaron. Bueno, el miércoles por la mañana se empezaron a juntar distintos grupos barriales en Carlos Pellegrini y Lavalle para ir organizando una marcha ligada a un proyecto de hace ya unos meses, Derribando Muros, se hizo vinculado a este reclamo, que después nos vamos a meter un poco más profundamente, y también para repudiar este intento de la justicia de Mauricio Macri de descuartizar la Secretaría Judicial Villera. Este va a ser el tema que se va a centrar el programa de hoy. Si bien todo lo otro está vinculado, vamos a utilizarlo como columna vertebral. Vamos a un tema porque hace un montón que estamos hablando. Nos vamos para el norte de la Argentina, a Humahuaca y a La Quebrada, a escuchar al grupo Humahuaca Trío haciendo Originario. Prestale atención a la letra. Un amigo de Valeria acá. Por si no se nota. Desde el corazón de La Quebrada, Humahuaca transmite Radio Independencia 102.9. Presentando el más reciente trabajo musical de Humahuaca Trío. En el aire, Originario. Originario es el paisano que viene de allá. Originaria la mamita que te tuvo acá. Originarios papá y mamá. Originarios los zulúes, Simón Pérez y Arafat, Evo Morales, Maradona, Frida Kahlo y la ONCE. Originarios como usted, originario es el comienzo, raíz del mundo, un fundamento, Pachamama, abuela eterna de todo ser sobre esta tierra. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios. Todos somos originarios. sabio es el guerrero, el pacifista, el sanador. El rey de bastos, un quirquincho, una iguana y un castor. Originarios los Rolling Stones. Originaria la derrota, la victoria y el empate. Un diamante y una limosna, un sueñito y un debate. Originario el disparate, originario es el comienzo. Raíz del mundo, un fundamento. Pachamama, abuela eterna de todo ser sobre esta tierra. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Bueno, y hoy es un día bravo, está muy cargado de cosas y se nos va el tiempo volando. Así que estamos más o menos en la mitad del programa, programa número 59. ¿Y cómo es que se comunican con nosotros, Juan? Bueno, para comunicarse pueden llamar al 4301-6451 o si son por ahí un poco tímidos, pueden mandar un mensaje de texto al 15-54-51-21-39 o enviarnos un email a barrioadentroargentina@gmail.com. También nos pueden escuchar en vivo vía internet en fmriachuelo.com.ar o pueden agarrar la radio, sintonizarla 100.9 y escucharnos. Barrio Adentro, los pibes juegan en la calle y los vecinos toman mate en la puerta. Barrio Adentro. Y la producción del programa en estos días, en el transcurso de la marcha, hizo una cobertura impresionante que no va a poder entrar en todo el programa, pero la verdad que ha hecho una cantidad de notas y una cobertura excelente. Vamos a tratar de aprovechar, no digo ni siquiera que sea lo mejor, pero por lo menos alguna de las de las notas, de los audios que se hicieron para tratar de conversar sobre el tema. Pero ¿qué fue bien lo que pasó el miércoles? Claro, el miércoles 12 nos convocamos las organizaciones en la Valle Carlos Pellegrini, en las cercanías de lo que es los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, para marchar hasta allí, porque lo que iba a suceder es que se iban a dar los alegatos para luego que el juez se pronunciara en la sentencia sobre la causa que dimos en llamar Derribando Muros y que se había presentado también con el acompañamiento de las organizaciones de los barrios pobres de la ciudad y del juez Gallardo, que en este momento no es juez, porque está de licencia, pero sí es defensor general adjunto de la ciudad y está patrocinando, si no estoy diciendo mal la palabra, la causa denominada Derribando Muros. Entonces, hasta allí marcharon los diferentes grupos, las diferentes organizaciones, entre las que estaban los pibes, también Patria Grande, compañeros del barrio Fátima, con la 17 de agosto, bueno, entre distintos delegados de las villas 31, de la villa 21-24 estuvo también Cristian Heredia, y ese fue el primer punto de la parada de esta marcha, donde se hizo una presentación pidiendo por favor por esta sentencia, que lo que pide esta causa Derribando Muros es la apertura de una calle asfaltada, la recolección de los residuos, el alumbrado y el ingreso de por lo menos una línea de colectivos en los barrios pobres. Si te parece, Lito, nos vamos a escuchar a Cristian Heredia, el recientemente electo presidente de la Villa 21-24. Dale, Wilfredo. Apoyando a Juan Gallardo, la Secretaría de Villas, con todas las problemáticas que estamos teniendo en los barrios. También hay una mano negra que se está diciendo que quieren correr esta Secretaría de Villas, así que no lo vamos a permitir. Estamos acá levantando la bandera de los villeros, apoyando por un lado y ahora esperando este fallo que ya hace unos meses hemos presentado un escrito con el juez Gallardo y con otras autoridades de la justicia para exigir al gobierno de la ciudad que se nos asfalte una calle principal de nuestro barrio, que se ilumine el barrio, que podamos tener más líneas de colectivo y toda la temática tiene que ver con la basura y todo lo demás. Venimos acá, como te repito, a apoyar, a exigir al Estado, a la justicia, que se ponga de nuestro lado y que y de una por todas podamos ser realmente parte de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ya estamos cansados de estar relegados, queremos ser parte de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy estamos apoyando esto, que siguen siendo migajas para nosotros, pero no nos quedan otra que estar acá y participar y apoyar, ¿no? Tenemos hoy en día, gracias a Dios, esta Secretaría de Villa, que es la que vamos a defender también a muerte, porque es la única manera que tenemos de llegar hacia la justicia de los barrios, porque si no existiría esta Secretaría, no llegaríamos, lamentablemente, a la justicia como queremos nosotros. Así que, desde el Gobierno de la Ciudad sabemos bien que las políticas no son las exactas para los barrios más humildes. Por eso mismo que tenemos juntas vecinales en los barrios, que tenemos que estar peleando por la necesidad de los vecinos y todo lo demás. Esperemos que estas cosas empiecen a cambiar. Pensamos que estamos en el rumbo correcto, exacto, y con los compañeros aquí de los pibes, con el juez Gallardo y con las distintas villas unidas organizadas vamos a poder dar vuelta a esta batalla. ¿Cómo transitaron las últimas dos lluvias de la terrible que hubo en la ciudad? No, la verdad que mal y cada vez peor, porque los problemas que tenemos de infraestructura son horrendos. La junta vecinal anterior, que en su mayoría eran todas macristas, oficialistas, dejaron hecho un desastre el barrio, así que y ahora además tenemos un laburo muy grande por hacer como junta vecinal. Y los lugares son 5 o 6 puntos que son clave y que cada que caen dos gotas nada más, no hace falta que haya una subestada. Hay 2 o 3 manzanas que se inundan, pero mal. Y la gente pierde todo cada vez que se inunda. Así que nos queda por delante un laburo muy grande de infraestructura. Y para eso también es muy importante la justicia, para eso es muy importante la Secretaría de Villa. Y bueno, por eso estamos acá apoyando. Bueno, ahí pasaba Cristian Heredia, presidente de la Junta Vecinal, como se le dice comúnmente, de la Villa 21-24, militante de Patria Grande, que junto con un montón de organizaciones forman parte del Hormiguero, este espacio de participación popular. El Hormiguero, EPP, no confundir con otros hormigueros de la ciudad, o no confundir a propósito con otros hormigueros de la ciudad. Este sí está padrinado por el Andrés Gallardo. Y ahí Cristian adelantaba un poco el segundo punto de la marcha, que fue, dando la vuelta, ir hasta el Consejo de la Magistratura, que como bien él decía, fue ir a presentar otro escrito junto con los curas villeros para que no se desarme, no se desintegre la Secretaría Judicial Villera, que es lo que quiere Mauricio Macri. Que no exista una sola secretaría que atienda todos los problemas de los barrios pobres de la ciudad, sino que queden diseminados en otros juzgados, y así es mejor, porque así todo es más lento, ¿viste? Así es, y esta así sugestiva manera de leer y de decir así medio intrigantemente algunas cosas de Valeria. A ver, lo que vieron que esta semana hubo ahí una situación entre Juan Cabandié y un militante de la agrupación de base El Hormiguero, que son unos muchachos que trabajan ya hace un tiempo largo en 3 o 4 barrios de la Ciudad de Buenos Aires, entre uno de esos la Villa 31, otro Fátima, uh-huh. Bueno, y sé que en un par más también tienen trabajo territorial hace un tiempo, y que frente ahí a un episodio que se da con Juan, trataron de vincular esa agrupación con quienes nos conocemos y tenemos una relación directa, digo, pero no es lo mismo estos compañeros de esta agrupación que el espacio participación popular, que tiene mucho que ver con una propuesta que Andrés Gallardo viene impulsando, primero a partir del universo de organizaciones que patrocina la Defensoría General, de donde él es defensor adjunto, y que, bueno, ahí en la Nación intentaron decir, y en varios también medios, esta página de la política online que prácticamente todo militante de la ciudad de Buenos Aires lee, la situación de tanto sea la 17 de agosto, la agrupación del gaucho Marcelo Jaquet, la agrupación Patria Grande, que es la que conduce o su máximo referente es Víctor Ramos, y donde también hablan del movimiento Los Pibes en cuanto a la distancia relacionada con esta bronca, llaman en algunos medios, de que hay en las fuerzas del kirchnerismo porteño a partir de muchas de las leyes o de estas últimas leyes que se han votado en la ciudad de Buenos Aires, y donde para algunos de nosotros es realmente desafortunada el compartir esa votación con el PRO, con Mauricio Macri, ¿no? Es decir, este es un debate que está abierto, que la verdad que no nos parece que tenga sentido ocultarlo. Creo que es un debate, un interesantísimo debate que se da en cómo llevar adelante la construcción del imaginario político del proyecto nacional y popular que comenzara el 25 de mayo del 2003 con Néstor Kirchner y que ahora conduce y continúa con Cristina Fernández de Kirchner, y que en una parte importante de la militancia hay un disgusto, una manera distinta de ver las cosas, de cómo se lleva adelante esa plasmación en el plano de la política institucional, esencialmente en todo aquello que tenga que ver con el despliegue de la política en la legislatura porteña. Sí, y un poco en consonancia con esto que vos decías, también hablábamos con un compañero, Máximo Prado, que es de la Mesa Barrial Padre Mujica de la Villa 31, y que me parece que lo cuenta muy bien en sus propias palabras. ¿Te parece, Lito, si escuchamos el audio? Dale, vamos. Mi nombre es Máximo Prado, soy referente de la Mesa de Organización Padre Carlos Mujica. Estamos una vez más en pie de lucha para evitar el atropello que viene haciendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ante, digamos, los negritos, la clase pobre, los villeros, digamos. Entonces, que no tengamos derecho a defendernos, ¿se da cuenta? La cuestión es que ahora están trabajando en el barrio con un proyecto de ley nuevo, donde buscan que descomprimir al barrio, digamos, con subsidios de 180 mil pesos, más o menos, que sabemos muy bien que con 180 mil pesos no nos alcanza ni siquiera ni para comprar una casa en el tercer cordón del conurbano. Entonces buscan claramente erradicar a los más pobres, a las clases más necesitadas. Cuando nosotros sabemos muy bien que el 1 de noviembre fueron aprobadas 11 leyes, donde se va a trabajar con las corporaciones, con este programa Procrear, se está por, digamos, aprobar esta ley de IRSA, donde Rodrigo Bueno también está por la misma, que van a sacar Rodrigo Bueno, van a hacer torres de 150 pisos, y a la primera le ofrecieron 15 millones de dólares por urbanizar, supuestamente, ahí no hay proyecto de urbanización, se están dividiendo el barrio, divide y reinarás, para que los vecinos después se peleen entre ellos, los delegados, sacarle la plata, debilitar a la gente, el mismo plan están utilizando en la Villa 31, van a debilitar la villa con los subsidios, con la plata, para que la gente se vaya, la gente que necesita, la gente pobre, se emociona con 180 mil pesos, pero no saca su cuenta que esos 180 mil pesos se le van a ir como agua entre las manos. Y después se van a ver, digamos, viviendo en otra villa o viviendo en el cordón, en el conurbano, viviendo mal. Estamos en contra de todas estas nuevas leyes, digamos, que se están lanzando para la clase media alta, digamos. La presidenta, doctora Fernández de Kirchner, es un gobierno de inclusión nacional y popular, ¿no es cierto? Entonces, Ella dice no a las corporaciones, entonces no al proyecto Rodrigo Bueno, no a las leyes que están, digamos, lanzando ahora, que están en audiencia pública en la legislatura, donde se le cede a la logística de transportes y de carga, donde van a, digamos, ceder 37 hectáreas. ¿Por qué esas 37 hectáreas no son para vivienda social? Si sabemos muy bien que estamos a 2 años del aniversario de la muerte de 3 vecinos que murieron, que fueron asesinados, digamos, las policías están libres, digamos, en complicidad con la metropolitana, que esa gente, vamos a decir que 50% necesitaba vivienda digna, y dijeron vamos a hacer el 1-1, Nación y Ciudad pone un peso, y todo fue una mentira, y no se hizo nada, y siempre mentira tras mentira. Bueno, el que hablaba era Máximo Prado, un representante de la Villa 31, que también estuvo el miércoles en la marcha que se organizó desde El Hormiguero. Como decíamos entonces, es un tema que está abierto, es un debate que se está dando en el movimiento popular. Me parece que tampoco hay que hacer alaraca de esto, como sí puede intentar la derecha en tratar de tomar esto de manera catastrófica. La verdad que es saludable que en los sectores populares nos permitamos llevar adelante estos debates, porque si no, la verdad sería la pasividad de los cementerios, ¿no? Creer que las cosas siempre se están bien dichas. Y yo quiero dejar un avisito, ¿no? Es decir, salió el último número de Sur Capitalino estos días, el Sur Capitalino de diciembre, que ya van por el año 21 de este diario barrial, que también deja a las claras este debate abierto, ¿no? Por un lado, tiene una nota excelente de la marcha que se hizo ya hace unos cuantos días por la movilización del barrio sobre el tema de la vivienda, esta marcha de las escobas, reivindicando una vieja lucha en el barrio de La Boca. Y también hay otras notas hacia la página número 9, en donde dice 2 votos, 2 miradas. Bueno, 2 maneras de ver distinta, por ejemplo, nada menos, lo que es el Distrito de las Artes, ¿no? Es decir, esto es un debate que está abierto, este es un debate que se está dando en los sectores populares y que de alguna manera no hay que taparlo, sino muy por el contrario, aprovechar la riqueza del aporte de la militancia, del barrio, de los barrios que opinan de cómo hay que ir construyendo el proyecto nacional y popular en la ciudad de Buenos Aires. Así que la verdad que nos alienta. Y digo sobre esto de la 31 y Juan Cabandier. Digo, se dijeron en distintos medios y hasta alguno rozó la idea de que lo habían insultado a Juan vinculado a su historia, ¿no? A la historia de su condición de hijo, ¿no? De su condición de uno de los tantos compañeros que son parte de la historia, digamos. A ver, las abuelas, las madres, los hijos y los nietos, claro, todos aquellos que tienen que ver con esa noche negra de la dictadura militar, están más allá del bien y del mal, digamos. Son una referencia, son casi un bronce, son la expresión de uno de los ejes de la política nacional que enaltece al gobierno de Néstor y de Cristina a nivel mundial, la política de los derechos humanos. Ahora, después, como político, igual que cualquier político, puede meter la gamba y equivocarse, y no por ser abuela, madre, hijo o nieto, automáticamente con eso tiene patente de que todo lo que haga le sale bien, y adjudicarle al error personal, como militante o como político, a la jefa, a Cristina, también es un error, porque hay que hacerse cargo. Cuando uno mete la gamba, no interpreta la filosofía de la orientación que puede venir del gobierno nacional y popular, y bueno, y todo bien, y adelante, digo, pero primero salvar las cosas. Juan es un hombre, ya no un joven solamente, digamos, un hombre, que aparte decidió Y creo que eso es importante, y eso es de valorar. Eligió tener una vida militante. Ahora, tampoco por eso uno no puede y no debe decir cuando alguno de los representantes en el marco de la legislatura que expresan al gobierno nacional y popular meten la gamba. Por lo menos, digo, con la sinceridad de que queremos eso. Capaz que estamos equivocados, capaz que no es así y tienen razón, pero la verdad que nosotros sentimos que hay un error, que no se está escuchando a los distintas expresiones de las organizaciones en los barrios y que empieza a haber una distancia entre esa faceta en el marco de la lucha de lo institucional y una inmensa base social y organizativa en los territorios. Sí, no se está escuchando a las organizaciones de base, que claramente muchas veces hablan a través de los emergentes de esos barrios, ¿verdad? De esos representantes genuinos que emergen por sobre todo el barrio porque representan claramente a esa población, y entonces me parece que también hay que ponerles una oreja de los distintos sectores de la política porque representan claramente y son emergentes reales de esos barrios. Por eso, bueno, queríamos también decir esto, porque, a ver, uno lo ve a Juan, y vos sabés que a mí me pasa algo que no lo puedo evitar. Yo lo veo a Juan y no puedo dejar de que se me venga a la mente la imagen de Juan al lado de Néstor en ese hecho histórico de no del acto al lado de la 2004 en la ESMA, sí. Juan ya pasó a ser parte de una historia de nuestro pueblo, una historia de la lucha de nuestro pueblo por su condición recuperado, ¿no? De uno de los compañeros que recuperó su historia. Pero después, como militante, todo bien, discutimos y cuando creemos que mete la gamba, Juan, dale, sigamos discutiendo, todo fenómeno, pero no mezclémoslos tanto. Bueno, Lito, si te parece, vamos cerrando este bloque con un tema musical. Dale, vamos a un tema musical y ya lamentablemente nos vamos hacia el fin del programa. Se nos hizo cortito. Nos vamos con una salsita de Marc Anthony que lo baila en realidad con su mujer o su ex mujer Jennifer López. Lamentablemente esta vez no canta ella. Dale. Vayan delante de mí, que le hablen y le respondan. Ay Dios, tú ves. Ay, y bueno, un programa intenso, ¿no? Porque la verdad que la cantidad de noticias que hay, siempre diciembre pareciera que en los últimos años se viene caracterizando por tener una potencia del accionar político muy fuerte. Por lo menos en la Argentina, pero también ahora a nivel mundial tenemos que hablar de que estamos en el marco de un proceso mundial en donde se están dirimiendo quizás la reconfiguración de los bloques a nivel mundial que se vayan a dar en los próximos 40 o 50 años. Y quizás, en el caso de la región de América Latina, estamos librando las batallas que posiblemente reconfiguren los próximos 100 años de nuestra América. En esto es ineludible hacer mención que la situación de la que hablábamos en Venezuela con el comandante nos debe hacer reflexionar a todos. Y por supuesto que si bien vamos a seguir generando una y mil maneras de transmitirle al comandante toda nuestra fuerza, toda nuestra energía para el restablecimiento de su salud y para que él siga al frente del proceso revolucionario de la Venezuela bolivariana, también es cierto que, como decíamos, hay que estar muy alertas porque este proceso que vive la región, este tiempo emancipatorio que vive la región, está amenazado por el bloque de poder que, frente a esta situación de Hugo Chávez Fría, entiende que puede encontrar alguna grieta por donde meter cuña y tratar de desestabilizar uno de los faros evidentes de la región. Por lo tanto, también en la Argentina esto tiene una repercusión directa y no tenemos que ver la solidaridad que expresamos con Chávez y con el pueblo de Venezuela como una solidaridad simplemente en el marco de la solidaridad internacional, sino también entendiendo que estamos fortaleciendo la unidad entre nuestros pueblos, la unidad entre nuestras naciones, la unidad latinoamericana, la unidad entre las organizaciones populares, porque es parte indispensable, parte estratégica, parte vital para llegar con triunfo a esta etapa de segunda independencia en nuestra región. Y en esto también se viene dando que en la Argentina, y en particular en la ciudad de Buenos Aires, en donde todavía lamentablemente seguimos gobernados por un jefe de gobierno paladar negro de la derecha, se empieza a dar un reagrupamiento de los sectores populares, y el día jueves prácticamente la legislatura estuvo rodeada de distintas expresiones, desde las 2CTA, la de Yasky, la de Micheli, distintas expresiones de la izquierda más tradicional, la izquierda roja de la Argentina, expresiones de una nueva izquierda que también va en camino de procesos de reagrupamiento, pero una izquierda que sin ser necesariamente kirchnerista no se plantea como anti-kirchnerista y entiende los éxitos que ha tenido este gobierno, pero concibe también una mirada independiente y de necesidad de profundizar en otros aspectos también. Pero lo cierto es que empieza a darse una nueva etapa de protagonismo en las organizaciones populares, que a veces con padrino o sin padrino, que a veces con ligazón de los grandes partidos y a veces no es así, pero que se empieza a dar un proceso de reagrupamiento y reorganización en los sectores populares. ¿Por qué? Porque es necesario, porque esto muestra que si no construimos una herramienta capaz de expresar en la calle, en la lucha, cotidianamente, los intereses de los sectores populares, en el Estado, en los gobiernos, instancias que son de una institucionalidad todavía no puesta en sintonía con los tiempos que vivimos, se anidan fuerzas que intentan tirar para atrás la movilización, la calle, la organización popular, y casi que en algunos casos hasta ven como enemigos a los sectores populares que se organizan, porque atentan contra ese poder también de esa corporación política, que se convierten en políticos profesionales y que, en vez de defender los intereses de los sectores populares y de un proyecto nacional y popular, y de defender a la presidenta, a Cristina Fernández de Kirchner, en realidad lo que están a veces defendiendo solamente es su propio beneficio de usufructuar con algún cargo en la institucionalidad vigente. Por lo tanto, y para terminar, como siempre decimos, esta organización, junto con otras que estuvimos también el jueves manifestando alrededor de la legislatura, volviendo a flamear nuestras banderas y nuestras tacuaras, volviendo a pisar el asfalto como siempre lo hicimos, porque la calle y el movimiento popular es la palanca de fuerza en donde se debe apoyar el proyecto nacional y popular para seguir profundizando. Siempre que decimos ni un paso atrás y que luchamos a vencer, este mes, el mes de diciembre, este mes que nos recuerda aquel argentinazo del 19 y 20 de diciembre, que hizo posible que una nueva camada, que un nuevo sujeto insurrecto se hiciera protagonista de la historia, seguimos ratificando que no nos vamos a correr de esta línea y que seguiremos peleando, a como dice nuestra consigna y como decíamos el otro día en el acto de Venezuela, como San Martín nos enseñara: seamos libres, lo demás no importa nada. Barrio adentro. Y cerramos entonces el programa número 59 de Barrio Adentro. Nos vamos. Hoy hicimos el programa de Barrio Adentro. Efraín administrando las redes sociales. Wilfredo operando la consola. Juan dándonos una mano en la locución y la producción del programa. Y Lito Borel, obviamente, en la locución, conducción de este programa. Y yo soy Valeria, que trato de dar una mano desde los micrófonos y en la producción. Juan, contanos, ¿cuándo podemos volver a escuchar Barrio Adentro? Lo podemos volver a escuchar mañana a partir de las 11:30 de la mañana. Uh-huh. O si no, el miércoles a las 9 de la noche. Bárbaro. ¿Y dónde podemos entrar para escucharlo si queremos hacerlo por internet? Podemos escuchar el programa completo o un adelanto en barrioadentroargentina@blogspot.com. Muy bien. Y bueno, si querés, podés buscar el diario Sur Capitalino, como te comentó Lito, en alguno de los tantos lugares donde se distribuye gratuitamente, porque ya salió el mes de diciembre y ya salió el último Chatarra, que hace un homenaje al 19 y 20 de diciembre, al argentinazo, pero también a Cacho Torta, a Osvaldo Cacho Torta, quien llevaba adelante el dibujo de Chatarra y que, bueno, nos dejó en estos últimos meses, pero nos dejó acompañados de sus creaciones y del compañerazo que es Chatarra. ¿Y dónde podés ver la historieta, Juan? En la historieta de Chatarra,